Bueno, los Metas van camino a la internacionalización. Vaya que molleja. Y esta canción se llama Latin Swinger. Y no es en galego, no. Y es el nuevo disco que se llama Hasta que los bares no se paren. Lo pueden conseguir en Bols, en Esperanto, en Recoland, en todas las tiendas, pero en Esperanto está más barato. Así que vayan para allá. El tecnochicha está bollado. Latin swinger, Latin swinger, Latin swinger, Latin swinger.